Tenga usted buena noche. Tome su Biblia, por favor. Primer libro de Samuel, el capítulo 15. Primer libro de Samuel, el capítulo 15. Es el texto que corresponde para nuestro estudio expositivo de la Escritura esta noche. Primero de Samuel, capítulo 15. Versículo 17 hasta el 24, vamos a estar viendo ese día. 17 hasta el 24. Amén. Dice amén, ¿ya lo tiene? ¿Lo encontró? Ok. Vamos a leer el versículo 22, que dice allí: y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Escuche lo que sigue. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Presta atención. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado a ti para que no seas rey. Bendito sea su nombre. Tome asiento, por favor, ya hemos orado. Ahora vamos a pasar de una vez a la palabra. Hablaremos esta noche bajo el título Saúl es desechado. El texto inmediatamente anterior a este, que estudiamos hace 15 días, porque hace 8 días yo estaba ya en las urgencias con mi padre, no pude venir, nos estuvo hablando, no sé si lo recuerde, mucho acerca de las victorias de Saúl. Y de cómo Dios prosperaba a Saúl dondequiera que él iba, que él luchaba. De eso estuvimos hablando. Pero aquí se marca una tendencia diferente ahora. El texto anterior nos habló sobre la prosperidad de Saúl, las victorias de Saúl y cómo le iba bien a Saúl. Pero del versículo 17 en adelante, entonces comienza, hermano, hablarnos de el declive, o mejor, el capítulo 15 empieza hablando del declive de Saúl. O sea, capítulo 14 termina hablando de las victorias, de la prosperidad de Saúl, de lo que logró, de lo que hizo. Pero el capítulo 15 empieza a marcar el declive en la vida de Saúl. Quiero que sepa, que lea el versículo 3 conmigo. Dios le dice a Saúl: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata hombres, mujeres y niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿No? Es un texto, un mandato de Dios bastante fuerte, ¿verdad? Porque Dios está mandando allí matar niños. Y este es uno de los textos que usan los ateos, los escépticos, para decir, mire, que Dios era un genocida. Como ese Dios tan, tan malo que manda matar niños. Si lo leyó ahí, dice, aún a los de pecho, dice, que matara todo el pueblo. Que no perdonara a nadie de ese pueblo. Le manda a Dios a Saúl, ¿no? Bueno, ellos solo leen ello, pero no leen sobre el pecado, ¿verdad? Y cómo a veces por el pecado de unos pagan otros, y cómo por el pecado de los pecadores pagan los inocentes también muchas veces, ¿no? No son cosas sencillas de entender para nosotros, pero así podemos explicarlas. Y entonces va Saúl y en efecto batalla contra Amalec. Los vence, los destruye, pero hace algo que va a marcar, va a empezar a marcar el declive de su vida aquí. Y cuando empecé a leer esto, me acordé mucho de Sansón. Y cómo Sansón fue un joven, cómo nació milagrosamente, cómo tenía todo en la vida para triunfar, pero las mujeres, el sexo, la lujuria, la desobediencia a Dios, entre otras cosas, lo llevó a morir de la manera como murió. Y así más o menos pasó con Saúl. Saúl tiene todo el respaldo de Dios, el favor de Dios. Ya hemos estudiado de él bastante estos viernes. Nos hemos dado cuenta de todo lo que Dios hacía por él, todo, todas las cosas. Y aunque el pecado de Saúl nos pueda parecer a nosotros menor que el de Sansón, porque ahorita se va a dar cuenta que no fue sexo, no fue lujuria, no fue trago, no fue idolatría, no fue nada de eso. Fue un detalle, hermano. A nuestros ojos, un detalle. Pero a los ojos de Dios, una gran desobediencia. Una gran rebeldía, una gran obstinación en Saúl. Y eso me hace pensar a mí que uno debe cuidarse tanto de lo que considera grande como de lo que considera pequeño. Porque a veces nos cuidamos mucho y decimos, no, eso fornicar no, porque eso, uy, no, eso adulterar no, porque eso, no, eso es grave, eso es terrible. Y mire lo que le pasó a Sansón por andar con las prostitutas y con las fufurufas y todo eso. Mire todo lo que le, uy, no, ¿cierto? Pero no nos cuidamos de los pequeños detalles, que llamamos nosotros pequeños detalles. De los pequeños detalles, de las cosas que a nosotros nos parece insignificante. Tanto lo grande como lo pequeño a nuestros ojos puede traernos terribles consecuencias de parte de Dios para nosotros. ¿Ven? Él comete un pecado allí, es que Dios le manda a destruir todo, pero él se guarda al rey de Amalek vivo y guarda lo mejor del ganado, lo guarda para él, para el pueblo. Después va a decir que era para Dios vivo. Y ese detalle de no haber obedecido a Dios cabalmente, rectamente, en todo lo que Dios le había dicho, en ese detalle de haber guardado con vida al rey de Amalek y a lo mejor del ganado, empieza a marcarse su declive en el reinado. Amén. Ahora fíjese, tenemos en este texto del capítulo 15, tres preguntas que se dirigen a Saúl, que marcan un bosquejo bien bueno para nosotros, perfecto, un bosquejo perfecto para nosotros, para que podamos escudriñar este texto, esbozar este texto, mirarlo. Fíjense, la primera pregunta está en el versículo 15, que dice allí: y Saúl respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Ahora el 17 dice: y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Esa es la pregunta. Samuel le dice: ¿qué son esos balidos que oigo? ¿Qué son esos sonidos de animal que yo escucho? Él dice: no, es que el pueblo los guardó para sacrificárselos a Dios. Y entonces lo confronta Samuel y le dice: no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Es la pregunta, ¿verdad? Esa pregunta en este contexto implica dos cosas. Ingratitud. Es como si Samuel estuviera diciendo: tú no eras rey, no esperabas serlo, pero Dios te concedió el privilegio grande de ser el primer rey de Israel. ¿Así le pagas? ¿De esa manera le pagas? Eso es lo que implica esa pregunta. Léala de nuevo. Él dice ahí: no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Ahora cuente que esa pregunta se la hace Samuel inmediatamente después de que él se excusa por el pecado de no haber obedecido a Dios cabalmente. Eso equivale a eso. Tú no eras nada. Tú no eras nada comparado con lo que eres ahora. Dios te dio el privilegio de ser rey. Así le pagas a Saúl. Así hace Saúl. Y no solo implica ingratitud de parte de Saúl, sino que también implica responsabilidad. Él está diciendo, tú eres el rey. Y era tu responsabilidad obedecer y hacer que el pueblo obedeciera. Esa es la primera pregunta. Entonces todo eso dice ahí. ¿Ah? Ahora mire, nosotros no somos reyes, o sí somos reyes y sacerdotes, ¿no? Pero no este tipo de rey. No tenemos, digamos, palacio y rey y todo eso. Pero tenemos otras cosas. Sobre todo nuestra salvación. Y todos los dones que el bendito Espíritu Santo ha dado a nuestras vidas, ¿cierto? Ahora, la única respuesta que debemos tener nosotros al haber sido rescatados por Dios es la gratitud. Y la gratitud se expresa en obediencia a Él. ¿Me explico? Cuando usted se sabe salvo, cuando usted se sabe privilegiado, cuando usted se sabe único, porque ha recibido de Dios, del Espíritu Santo, cuando usted se sabe eso, usted está agradecido. Y la gratitud no solo se expresa diciendo, ay, gracias por mi salvación, Señor. Gracias que me diste tu Espíritu Santo. Gracias que me diste un ministerio. Gracias que me diste unos dones. No solo se expresa así. No solo se expresa, gracias por la cruz, por tu sangre, mira cómo me amaste. No solo se expresa así, la obediencia es la mejor expresión de gratitud que podemos tener hacia Dios. Saúl no lo entendió. Él, por haber sido levantado por Dios de la manera que había sido levantado, tenía que haber expresado gratitud obedeciendo recta y cabalmente al Señor. ¿Está conmigo, hermano? ¿Está entendiendo la palabra? Tenía esa respuesta. Igual nosotros. ¿Cómo usted agradece a Dios que lo salvó? Una vida de obediencia. Uno puede decir aquí que no, que aquí alguien es perfecto. Nadie es perfecto. Pero uno sí puede señalar hombres que viven en integridad, que tratan de ser íntegros, mujeres que tratan de ser íntegras en sus vidas. Y esa, mi querido hermano, es la mejor expresión de gratitud al Señor. La obediencia. ¿Está conmigo? Ahora, la otra pregunta usted la halla en el versículo 19, pero leamos el 18 antes, dice... Dice, y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que les acabes. Y lo dice el verso 19, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? ¿Se fija lo que le decía antes? ¿Por qué muere Amalek? ¿Por qué Dios manda a matar todos? Dice ahí. Ve, destruye a los pecadores de Amalek. No es que la gente de Amalek fuera por ahí un pueblo de santos, gente que solo hacía el bien, muy bondadosos todos. Y Dios un día por ahí aburrido dijo, eso, acabemos esta gente. Y vaya Saúl y mate hasta los niños. No, dice a los pecadores de Amalek. Es la manifestación de la justicia de Dios. Porque los hombres se indignan cuando los jueces humanos no hacen justicia. ¿Lo ha oído usted? Ay, ¿cómo van a hacer eso? ¿Por qué lo dejan libre ese tipo? Si ese tipo es esto y este tipo es lo otro, esa injusticia, y se enojan. Pero cuando Dios hace justicia, ¿cierto? Les parece malo. Entonces, una cosa o la otra. No sé si soy claro lo que quiero decirles. Eran pecadores, por eso Dios mandó a hacer ello. Y como les digo, de todos modos son cosas difíciles de entender para nosotros. Solo Dios conoce todos los hechos. Solo Dios conoce el pasado, el presente, el futuro a cabalidad. Solo Dios tiene sus razones y tiene sus propósitos superiores en todas las cosas que hace que nosotros no podemos entender. Eso es como un paréntesis ahí, porque puede que usted se salga de aquí hoy diciendo, uy, pero ¿cómo Dios va a mandar matar niños? Así, bebecitos de pecho y todo. Los bebecitos de 3 meses, ¿cómo Dios es así? Bueno, estoy tratando de un paréntesis y una explicación de eso. Pero estamos en las preguntas. Recuerda, la primera pregunta que se le hace ahí es, ¿ah? ¿No has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ungido por rey sobre Israel? Ahora, la segunda pregunta es, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y entonces aquí Samuel le pide razones a Saúl. Saúl, ¿por qué desobedeciste a Dios, Saúl? ¿Cuáles fueron las razones que te llevaron a desobedecer a Dios? Lo confronta, lo enfrenta directamente. ¿Cuáles fueron las razones? Ahora, antes de que usted vea la respuesta definitiva de Saúl, que él da aquí a esta pregunta, no sé si definitiva, no recuerdo, bueno, la respuesta que él da, quiero que note una cierta progresión en Saúl, ¿cierto? Quiero que primero vea el versículo 7 y 9 del capítulo 15, que dice, Saúl derrotó a los amalecitas desde Jávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Dice, tomó vivo a Gad, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Este fue el pecado específicamente. Lo leyó, eso. Yo ya se lo había relatado, pero hoy lo está leyendo. Este fue el pecado específico. Ahora, cuando Samuel y Saúl se encuentran por primera vez, Saúl hace algo que es muy común a los seres humanos. Él sabe claramente que la orden del versículo 3 fue: destruye todo. Versículo 7 al 9 nos muestra que no lo hizo. Y luego en el versículo 13, cuando se encuentra con Samuel, dice, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. O se está haciendo, o de verdad él cree que obedeció. Si no, todas las últimas palabras, yo he cumplido, ¿no? Las palabras de muchos de nosotros a veces, pero si yo le cumplo a Dios, vamos a ver la vida si es cierto, vamos a ver si es verdad. Pero si yo cumplo, yo no sé, pues, pecador es Pablo Escobar, pecador es el Mono Jojoy, pecador es el de la bomba allí de la General Santa, ellos son pecadores, yo le cumplo a Dios, ¿sí? Y dice, así hablan los de afuera, pero también los de adentro. También hablamos así a veces. Entonces, él va, se oyen todos los animales atrás, balando, mugiendo, todo esto. Se oyen allá, y él dice, yo obedecí a Dios. Samuel, mira, obedecí a Dios. ¿Ven? Ese es el primer escalón, digámoslo. Él está como que arriba por allá, creyéndose muy obediente, creyendo que hace lo que Dios quiere. Y luego, verso 14 y 15, dice, Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es que yo oigo con mis oídos. ¿Ah? Versículo 15, ahora el rey. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlos a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. ¿Lo lee, hermano? Amén. Ahora, note varias cosas en esas palabras de él. Primero dice, yo estoy obediente, yo he obedecido al Señor, y Samuel lo confronta y le dice, si obedeciste, ¿qué son esos balidos de oveja que yo oigo? ¿Qué son esos sonidos que yo escucho? Y él dice, ¡ah, no! Eso fue el pueblo. Fue el pueblo que... Eso fueron ellos. Esos fueron ellos. Pero si usted lee el versículo 9, dice: y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor. ¿Quién dice ahí que lo hizo? Saúl y el pueblo. Pero él dice: fue el pueblo. Dice: ah, no, yo sí obedecí. Fue el pueblo, Samuel. Fue el pueblo, Samuel. ¿Está entendiendo, hermano? Y luego le dice: estamos en el 14 y 15, ¿verdad? Luego le dice: el pueblo perdonó de lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. Extraño que diga eso, ¿verdad? No dice Jehová, nuestro Dios. Vamos a sacrificar esto a nuestro Dios, sino a Jehová, tu Dios. Qué raro eso, ¿no? Y eso es ya, me parece a mí, ya el sentimiento de culpa ahí en su corazón. Porque el pecado, ese sentimiento de culpa, lo que hace es alejarnos del Señor. Por eso él dice: yo no dice Jehová mi Dios, ni Jehová nuestro Dios, ni siquiera, sino dice Jehová tu Dios. ¿Verdad? Y luego, tremendo, tremendo, tremendo, mire. Después le dice que lo hizo el pueblo para tu Dios y para sacrificarlas a él. O sea, sí, ellos lo hicieron, pero es que la intención es buena. Yo sé que Dios dijo que matáramos todo, y nosotros nos guardamos esto, o el pueblo mejor se guardó esto, pero es que la intención es buena. La intención es sacrificarlas para Dios. ¿Cómo vamos a desperdiciar estas ovejas gordas y estas tremendas vacas? No, tuvimos una excelente idea y dijimos: vamos a sacrificarlas a Dios. Saúl, no sabe que medio obedecer es desobedecer por completo. La mitad de la obediencia es desobediencia completa. Bueno, pero el hombre al menos ya está bajando el orgullo, porque primero dijo: yo estoy bien, yo no he hecho nada, como me parece a nosotros, ¿verdad? Y luego cuando lo confrontan dice: pues sí, o sea, sí, pero fueron ellos, y además era por una buena causa. Luego, en el versículo 19 y 20, ahora sí, ante la pregunta que está haciendo Samuel, que dice: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Dice: Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Gag, rey de Amalé, y he destruido a los amelecitas. Otra vez lo niega, dice: no, pero si yo fui, pero si yo lo hice. Que así mira, viene alguien y lo confronta, y le dice: oye, pero estás haciendo mal, eso no se hace, no hagas así. ¿Y qué hace la persona? Se enoja, se enchicha, dicen vulgarmente, se enoja. Entonces ya le queda usted gordo, ya lo quiere sacar a perder, no quiere que usted vuelva a su casa, quiere irse a la iglesia y todo, porque usted lo confrontó. Y entonces, cuando Saúl confronta a Saúl, él lo que hace es negarlo otra vez, obstinarse, terco, hermano. Pero si yo fui, pero si Dios me dijo vaya a la misión, yo fui a la misión, destruí a Amalek, sino que me traje al rey nomás, pero yo fui, yo lo hice. No entiende todavía, ¿ah? Y luego, por allá en el versículo 24, por fin dice las palabras que tenían que ser escuchadas. Y en el versículo 24, él dice: entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado. Eso era todo lo que había tenido que decir desde el comienzo. Yo he pecado. Y dice, verso 24: pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. ¿Se fija? Y aquí ya se destapó todo. Porque ahora sí dice, sí, pequé. Yo tenía que haber matado todo. Pequé. Ay, ahora venimos a enterarnos que no es que la intención era sacrificar a Jehová, a lo mejor, de Amalek, sino que Saúl había tenido miedo del pueblo, había perdido su liderazgo y había tenido miedo del pueblo y por eso les permitió dejar vivo al rey y a los animales. Esa era la verdadera razón. Esa era la razón oculta desde el comienzo. ¿Se fija? Ahora mire, varias cosas podemos aprender aquí sobre el pecado, sobre esto que dice aquí. La primera, y entiéndalo bien, una obediencia a medias es desobediencia completa. Desobedecer al Señor completamente es obedecerlo a medias. Si Dios da una orden y dice, lo haces así y así y así, es que es así, así y así. No es así, y a mí me parece aquí, y entonces lo hago así, y, pero también lo hago así, como tú dices, pero también le meto de lo mío, porque a mí no me parece que eso debe ser así, sino así. No, así no es. El Señor dice, aquí, aquí, aquí, es aquí, aquí y aquí. Porque si no es desobediencia completa. Y como le estoy diciendo, Sansón cayó por andar con la prostituta y con la Dalila esa, y por desobediente. Y uno dice, pues se lo merece porque pecó bien feo, ¿verdad? Y hizo cosas horribles ese Sansón, diría uno. Pero Saúl cae por un detalle. Sansón desobedeció completamente. Saúl medio obedeció. Y eso le costó ser desechado por Dios. Y yo al comienzo le dije, es que uno se cuida de los pecados grandes. Y uno dice, no, los grandes. Uy, yo tengo que cuidarme de fumar, de irme a bailar por ahí. Tengo que cuidarme de las muchachas, de los tipos. Tengo que cuidarme de todo eso que es feo y grande. Pero de mi media obediencia, de las cosas que hago para Dios a medias, de lo que sé que debo hacer y no hago, excusándome en buenas intenciones, de eso no me cuido, porque creo que por eso no puedo ser desechado, o que eso no va a traer consecuencias graves a mi vida. Estamos equivocados, ¿cierto? Otra cosa que aprendemos aquí es, no, por amor de Dios, no excusemos nuestros pecados. Reconozcámoslos. No le echemos la culpa a los demás. No digamos fue por este, fue por el otro. No digamos fue por la herencia. No digamos fue por el gobierno. No digamos fue por mi mamá. Si no hubiera sido criado así, si no me hubieran dicho esto, si no me hubieran levantado así. No le echemos la culpa a los demás. Tenemos que comprender que los únicos responsables de nuestras caídas y de nuestros pecados somos nosotros mismos. Se llama pecado. Otra cosa que hay que comprender es que la desobediencia por buenas causas, entre comillas, es igual desobediencia. La desobediencia por buenas causas es igual desobediencia. Miren, le voy a poner un ejemplo de esto. Recuerda aquella ocasión que alguien se acerca a Jesús, o Jesús a él, no recuerdo ese dato, y el Señor le dice, sígueme. Y él le dice, Señor, déjame primero, me despido de mi padre. ¿Se acuerda? ¿Y qué le dice al Señor? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve, anuncia el reino de Dios. Es como si usted le dijera al Señor, Señor, yo sí te voy a seguir. Yo sí voy a obedecerte. Pero déjame primero, cuido a mi mamá que está enferma. Y cuando mi mamá muera, yo voy a hacer lo que tú me digas. A eso equivale lo que ese muchacho le dijo. Es como el hecho, Señor, sígueme. Y Señor, créeme que yo quiero seguirte. Créeme que yo quiero hacer lo que tú me digas. Pero déjame primero, yo voy y cuido a mi papá. Él está muy enfermo, Señor. Está muy mal. Déjame primero, yo lo cuido a él. Y después, yo voy a seguirte y voy a hacer lo que tú me digas. Eso es desobediencia por buenas causas. ¿Están comprendiendo? ¿Cómo se hila de delgado ahí? ¿Cómo se hila de delgado ahí? Porque cualquiera va a decir, ¿cómo así? O sea, que el Señor, ¿así nos llevamos? O sea, que el Señor es así desconsiderado. O sea, que yo tengo que dedicarme. Ah, si mi papá está enfermo. Ah, si mi mamá se esté muriendo. O sea, que yo tengo que hacer eso. Eso es lo que dice. La desobediencia por buenas causas es desobediencia completa y total. Cuando usted le dice, usted cree que Dios lo excusa, usted le dice una cosa al Señor, le dice, yo sí te voy a servir el ministerio, pero déjame primero, y pone alguna causa que para usted es superior allí. Primero déjame, que mi mamita está enferma, mi papito, yo lo voy a cuidar, están viejitos, cuando salga de esto, entonces yo te voy a servir. Igual eso es desobediencia. Así sea por una buena causa o por lo que usted llama una buena causa. ¿Notó? Que el pueblo dijo, vamos a guardarnos todas estas vacas y a lo que lleguemos, vamos a hacer un tremendo sacrificio, adoración para Dios. Vamos a agradar a Dios con esto. Desobedecieron con buenas intenciones. Desobedecieron por una buena causa, dirían ellos, pero para Dios fue desobediencia completa. Amén. Eso no nos gusta, pastor. Eso no nos va cuadrando mucho a nosotros. Bueno, pero así es, ¿no? Ahora, hermano, las únicas palabras ciertas cuando pecamos son esas del versículo 24. Yo he pecado. Y aténgase a las consecuencias. Yo he pecado y aténgase a las consecuencias. Porque puede que usted peque y esté la misericordia, Dios le va a tener paciencia, no pase nada. A veces sucede así, ¿verdad? Y ahí decimos, qué tan misericordioso, yo tan desobediente que fui. Yo que hice lo que Dios no me mandó, yo que sabía que estaba haciendo mal y fui y lo hice. Pero igual Dios, mira, Dios me tiene aquí bien todavía. Dios mío, qué piedad, hermano, qué misericordia. Y así es como muchos siguen tirando los dados. ¿Se acuerda cuando estábamos en la campaña del sexo que yo hice lo de los dados aquí? Y así tiran los dados. Hasta que les cae el 6. Y ese 6 tarde o temprano cae. Porque usted tira los dedos y dice, sí, me libré, no pasó nada. Fui bien malo, bien desobediente, no pasó nada. Bendito sea Dios, yo creo que puedo volver a tirar los dados. Y usted vuelve y tira los dedos y dice, uy, otra vez, gané, mira, ya la hice otra vez. Y usted coge los dados y otra vez y los tira, otra vez, dice, y ya coge confianza y sigue tirando los dados. Pero el 6 que cae, cae, hermano. Algún momento va a caer. Y por eso, cuando usted peque, tema. La única palabra que Dios espera oír de usted es, yo he pecado. Y por favor, ten piedad de mí. Por ello. Y por último, mire. Saúl dice, temí al pueblo, ¿verdad? En el verso 24, ya sácate eso de que es que queríamos brindarle a sacrificios al Señor, sácate eso. Ya, aquí está la verdad fue que me dio miedo, la verdad es que les tuve miedo. ¿Y sabe por qué son muchas de nuestras caídas y muchos de nuestros pecados? Porque le tememos demasiado a los hombres. ¿A qué dirán de nosotros? ¿A qué opinarán de nosotros? ¿A qué nos van a hacer ellos si no resultamos haciendo lo que ellos quieren? Así eso ofenda a Dios. ¿Cierto, hermano? Le tememos mucho miedo a los hombres. Le tememos mucho a nuestro papá, a nuestra mamá. Le tememos mucho a nuestro esposo, a nuestro cónyuge. Le tememos demasiado a nuestros vecinos. Aún al hermano de la iglesia le tememos. Y porque él no diga nada, y porque no nos juzgue, y porque no se burlen, y porque no nos caigan encima a palo, quién sabe qué. Entonces resultamos haciendo lo que no le agrada a Dios. Como Saúl, que yo temí, la verdad es que les tuve miedo y por eso dejé que dejaran vivas las vacas y las ovejas esas. Y aquí pasa una cuestión que es bien gráfica, ¿no? Y yo la tengo en mi mente mucho siempre cuando peco, y a veces cuando peco y se me va la mano, siempre tengo esa imagen ahí. Y es que Samuel se da la vuelta. Le dice: Dios te desechó. Dios arranca de ti el reino hoy. Y usted dice: solo por eso. Usted dirá, ¿no? ¿Verdad? Usted: solo porque dejó vivo a las vacas y las ovejas. Solo porque dejó vivo al rey. Y solo por eso. Para que usted vea cómo es el asunto, yo. Para que usted vea cómo nos llevamos ahí. Tenga cuidado. Y entonces Dios le dice: Dios te quitó el rey. Perdón, Samuel le dice: Dios te quitó el reino. Dios te ha desechado. Dios te y se voltea. Y él tenía capa así como Superman. Tenía capa así. Y entonces Saúl se tira al piso y le coge la capa. Y en eso Samuel sigue caminando y la capa se rompe. ¡Ras! Y Samuel se voltea y le dice: así como esa capa se ha rasgado, Dios ha rasgado de ti hoy el reino. Yo apenas oigo ese sonido en mi mente, siempre. ¿Ah? ¿Sí lo lee? Mire. Versículo 27. Y volviéndose Samuel para irse, se asió de la punta de su manto y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado un prójimo mejor que tú. Y algunos a veces dicen así como si eso fuera nada. Ah, yo sé que si Saúl cae, pues Dios levantó un David mejor. Como si eso fuera nada. ¿No? Lo rasgó así. Tremendo, hermano. Y usted dirá: solo porque dejó vivas unas vacas y unas ovejitas. Solo por eso. Para que usted vea cómo nos llevamos con el Señor. Y lo serio que es el asunto aquí. O sea, yo pensé que Dios hacía eso. Era con los sansones así, que fornican duro y tienen hartas prostitutas y se rebelan así abiertamente y bien tremendos y eso. Yo pensé que Dios hacía eso, era con ellos. No porque uno dejara vivas unas vacas y unas ovejas. Para que vea cómo nos llevamos. Y luego, el verso 22 de la tercera pregunta, la última. Dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Esa es la tercera pregunta. ¿Qué respondería usted a esa pregunta? ¿Qué opina usted? ¿Qué es mejor, sacrificar bueyes, vacas y ovejas o obedecer a Dios? ¿Qué será mejor? ¿Qué gana uno sacrificando bueyes, vacas y ovejas si no obedece a Dios? ¿Qué saca uno? ¿Sabe qué saca? No sacan qué, nada. Ahora, Samuel hace esa pregunta y luego él mismo la responde, si lo notó. Él mismo la responde, él mismo da la respuesta. Estamos verso 22, ¿verdad? Dice: ciertamente, obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Eso equivale a decir: Saúl, nada como la obediencia. Ante todo, la obediencia al Señor. Ante todo, hacer lo que Él manda. Ante todo, hacer lo que Él dice. Y luego unas palabritas ahí finales, que le tienen uno que hacer pensar mucho. Estas palabras retumban en el corazón, en los pensamientos de quien las sabe. Cuando Él dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿De qué quiere decir? Rebelarse contra Dios y lo que Él dice es como practicar brujería. Es como si fuéramos brujos. El que se rebela contra Dios es comparado aquí con un brujo. Bueno, una de las cosas peores, los brujos tenían que morir, si usted recuerda cuando estudiamos la ley. Los brujos tenían que morir a piedra. Tenían que morir, era de lo peor. Entonces, ser rebelde con Dios es como ser un brujo, es como practicar brujerías. Ay, Dios guarde, dice. Ay, Jesús credo. Jesús credo, esos brujos que trabajan con espíritus de hechicería. Uy, usted ha visto esas brujas, yo las he visto, tienen alas grandes y se paran en los tejados de noche. Son terribles. ¿Sí los ha oído? La gente habla así, ¿no? Y no hay que creer en brujas, pero que las hay. Y esa gente es mala, esa gente es terrible. Y Dios, pues usted es igual, dice Dios. Si se rebela contra mí, es como practicar brujería. Y lo dice, y como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿Qué es ser obstinado? ¿Sabe qué es ser obstinado? Ser tercos. Y de ese mal sí que sufrimos, hermano. De ese mal sí que sufrimos. Tercos a morir contra el Señor. Obstinados a morir contra el Señor. Hacer nuestra voluntad, hacerla de nosotros, hacerla que nosotros pensamos que es. Tercos, sí que sufrimos de eso. Sí que sufrimos de eso. ¿Y qué dice el Señor? Y ser así es como ser un idólatra. Es como esos adoradores de Baal, de Astarte, de Astarot, de Belcebú. Es como ser adorador de todos esos. Así es el obstinado. Todas esas cosas, ¿sí? Entonces, feo, ¿no? O bonito. No, terrible, ¿cierto? Dios mío, que nos comparen con brujos, con idólatras. Es una cosa horrible esa. Pero así es la desobediencia. Así es la rebeldía contra el Señor. Y lo más triste es eso. De aquí para abajo, Saúl solo empieza para el piso. Hasta terminar suicidándose. Y fue este detalle fue el determinante en su vida. Fue este detalle. Después resulta endemoniado, ¿lo recuerda? Lleno de odio contra David. Y le echaba la culpa a David de su desgracia, pero no era David. Había sido su desobediencia. David no tenía que ver ahí. Era él, su desobediencia, la que lo llevaría de aquí en adelante hasta el final triste que tuvo. Pero note que no fue un gran pecado, esos que nosotros llamamos grandes pecados, lo que va a marcar la diferencia en la vida de Saúl. Fue un detalle, una medio obediencia, una desobediencia con buenas intenciones, lo que lo lleva hasta el suicidio al final de su vida. Pero aquí comienza. Y de aquí en adelante va a empezar a hablarnos la Biblia de David, que fue ese prójimo mejor que él, que Dios se buscó para que reemplazara a Saúl. Pero la idea no era que eso terminara así. La idea era que Saúl terminara bien. Imagínate, Dios lo llamó, le dio el espíritu, lo mudó en otro hombre, ¿se acuerda? Todo lo que estudiamos, bueno, los que vienen, los que estuvieron. De Saúl Hermano, tengamos cuidado. Cuidémonos. Cuidémonos. Digamos esta noche, Padre Santo, esta es una historia bastante aleccionadora para nosotros. Una tremenda historia, Señor, de fracaso,